Nancy, bienvenida a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchán, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy, muy bien. Bueno, la mayoría de los empleados, de los trabajadores mercantiles, en sus puestos de laburo el día de hoy. Sí, gracias a Dios, sí, porque, bueno, con la medida del municipio, gobernación y nación, está muy buena porque, sinceramente, nos estaba preocupando muchísimo porque lo único que estaba funcionando eran los supermercados, donde tenemos nada más que un 20% de los empleados de comercio trabajando. Claro, un número bajo. Yo pensaba que era mayor el número, teniendo en cuenta la cantidad de mercados que tiene Tandil. No, tenemos en total son 4.500 aproximadamente empleados de comercio, sí. Y imagínate que serán 900.000 entre todos los mercados. Claro. El que más tiene sería Monarca, y después, juntando los chinos, Carrefour y todo eso, no llegas a más de eso. Y bueno, y como siempre, el tema es que son los poderosos, digamos, entre comillas, ellos siguieron trabajando. Ahora, el negocio chico con uno o dos empleados, o tres o cinco, que son los que más les cuesta, estaban cerrados. Claro. Eso era lo que nos preocupaba el puesto de los compañeros, el sueldo de los compañeros, y esa empresa, si seguía mucho tiempo más, era imposible que vuelva a abrir. Entonces íbamos a tener mucho más desempleo, era complicadísimo. El tema ahora es que nos cuidemos, que seamos responsables, que yo considero que sí, que la gente está consciente de lo que pasa, que se cuida, pero bueno, vamos a tener que duplicar ese cuidado, ¿no? Nancy, ¿cómo fue el tránsito de estos 40 días de aquellos empleados, de aquellos trabajadores que no están dentro de los que estaban laburando? ¿Hubo, obviamente, preocupación, pero hubo algún reclamo de alguna suspensión de que no han podido cobrar los sueldos? Sí, sí. Algunas empresas, las menos, digamos, porque marzo se trabajó la mitad del mes. Entonces, el problema va a venir ahora, a principios de mayo, cuando tengan que cobrar el sueldo de abril. El gobierno igual dio herramientas como para que algunas empresas puedan gestionar el 50% del salario, pero es muy burocrático. No sé los parámetros que ellos tienen para aceptar o no a las empresas, porque a veces te dicen que sí, que están dentro del plan este, y vos no lo entendés, porque por ahí esta empresa no sé si se lo merece o no podría afrontar, y otras que vos te das cuenta que sí, que realmente lo necesitan, no son aceptadas. Entonces yo no sabría cómo se manejan para aceptar o no. Claro, es muy particular de cada uno, cada comerciante, cada empresario, grande o chico, mediano, seguramente si lo puede gestionar, lo va a gestionar. Ayer hablábamos obviamente con Andrea Almenta, un rubro distinto totalmente porque es de la madera, pero decía que a muchos de esos rubros le estaba costando mucho llegar al crédito, ¿no? Sí, no entiendo, porque por el bolso te vuelvo a repetir, no sé qué parámetros usan para calificar, porque no... Sí, hoy todo el mundo está en riesgo y además debiendo algo, porque con la situación, primero la que venía de hace algunos años y ahora... Porque no estábamos en Suiza, estábamos mal, muy mal, y ahora... la situación es terrible, es atípica también, porque así tan... el parate tan grande no había habido, o sea, en algunos rubros se trabajaba, pero ahora, viste, es mayor y está complicado. Yo te quería comentar que una contadora nos comentaba ayer que ella lleva 50 empresas, hizo los trámites para gestionar esta herramienta, y las 50 le aceptaron 16. Así que más o menos, para que vos tengas una idea, sería un 30%, no, menos. Entonces no iba a ser fácil si no reabríamos los comercios, porque se complicaba obviamente para el empresario y en consecuencia para los compañeros. Nancy, se estaba negociando, se había conversado la posibilidad de cobrar tener una reducción del 25% de los sueldos en abril y mayo. ¿Eso está vigente? ¿Eso todavía se sigue conversando? Paesí no firmó todavía. Es muy probable que sí, que se firme, pero va a ser, en el caso de Tandil, va a ser por el mes de abril. Y lo firmarían, no sé, la semana que viene, porque lo desmintió, Faisís lo desmintió, pero están conscientes de que la situación es solamente es para los empleados que estuvieron en cuarentena, o sea, que no trabajaron. Obviamente el que trabajó va a cobrar el 100%, y algunos, como los mercados, algún bono también. Te decía, el 75% como mínimo. Ahí, si la empresa puede pagar el 80 o el 90, obviamente que hay que hacer un acuerdo acá y en el ministerio, pero como ahora ministerio todavía nosotros no estamos funcionando, porque no está en funciones los delegados, lo tendríamos que hacer acá. Pero todavía no está nada firmado. La UIA sí firmó la semana pasada, y eso mismo. Está la CGT ahí también, como es un acuerdo tripartita entre las empresas, la CGT y los sindicatos. Nancy, volviendo a la actividad acá en Tandil que comienza hoy, porque cuando se anunció la apertura, desde el gobierno municipal se hacía referencia a un trabajo conjunto en cuanto a los controles que incorporaba a la Cámara Empresaria por un lado, pero también al Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Ustedes se acordaron más o menos cómo se va a trabajar, cómo se van a hacer los controles, todo eso? Hoy tenemos una reunión a las 12 para hilar finito cómo lo vamos a hacer, pero tenemos el protocolo, o sea que hay que hacer cumplir el protocolo. Lo vamos a hacer, sí, nos comprometimos cuando tuvimos la reunión con el intendente para la reapertura, pidiendo la reapertura, nos comprometimos las tres entidades a fiscalizar. Es complejo, porque Tandil es grande, no somos muchos los que tenemos, pero nos vamos a repartir por zonas, supongo. Y bueno, la Cámara son sus pares. El municipio tiene su poder, así que nosotros tendremos que pedir alguna credencial o algo como para que nos habilite a poder transitar para hacer esta actividad, ¿no? Transitar y también que acepten si hay algo que está mal, que lo hagamos notar, ¿no? Porque tranquilamente nosotros no tenemos poder para hacer eso, pero nos lo va a otorgar, supongo, el municipio. Nancy, ¿avisarás épocas de o meses de conflicto? De mucho reclamo. Te digo, la semana que viene, la otra. Sí, porque el tema es el salario del mes de abril. Es un problemón, porque ya siempre digo lo mismo, no me voy a poner de lado del empresario, pero si le va mal a la empresa, le va mal al compañero. Entonces, vos imaginate una empresa que alquila, tiene que pagar servicios, alquiler, si bien dijeron que muchos de los propietarios les dieron un respiro con los alquileres, hay muchos que no. Tenés un alquiler de 40, 50 mil pesos. Los salarios de los empleados, y no vendiste nada porque estuvo cerrado, se complica. Sí, bien en las épocas buenas, siempre decimos lo mismo, el empresario, pero ahora, ¿cómo salís a descapitalizarte para pagar salarios y alquiler? Es imposible. Es todo un tema. Tener un capital y que no vas a salir a vender tu camioneta o la quinta o lo que se compró cuando le iba bien. Seguro. Es complicado. O sea, yo te hablo así como si estuviésemos tomando un café. Me olvido que me están escuchando, pero es verdad, es eso. Esa es la conclusión que sacamos. Tenemos que ser conscientes también de lo que está pasando. Sí. Igual cuando al empresario le fue bien, digamos, no compartió la ganancia con el laburante. No, eso lo decimos siempre, por eso te digo, pero ahora la invirtió para sí mismo. Pero ahora, ¿cómo haces para que se descapitalice de lo que compró cuando le fue bien? ¿Quién te lo compra? Si vos suponte que alguien quiere vender algo para ponerse al día. Hoy nadie compra cosas. Claro, es una situación totalmente típica. Claro. Porque vos, yo tranquilamente te podría decir, y sí, vos compraste, tenés tres autos, vende uno y pagarle a los empleados, pero ¿y cómo lo vende? ¿A quién? ¿A cuánto? ¿Cómo? No es complejo. Por eso era importante el crédito que había salido como opción desde el gobierno, pero si no llega tampoco. Pero tiene que ser más ágil eso también, claro, porque si te tardan 2 meses, después te tenés que volver a anotar otra vez porque no saliste en la primera, y se pasa el mes y el dinero no aparece. Estaba bueno porque esto se depositaba, se pedía el CBU del personal y se deposita directamente en la cuenta sueldo. Exacto. Entonces estaba bueno. Hay empresas también que no pudieron anotarse por eso, porque no tienen, ya no los tienen bancarizado el personal, y andas a ver cómo viene la mano y con los papeles. Pero son las menos. La mayoría pudo anotarse, pero no lo aceptaron. Bueno. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que yo pido encarecidamente es que se cuiden, que la gente se cuide, por favor, porque si no, si llega a haber algún caso, volvemos todo para atrás. Eso ya nos lo dijo el intendente, así que tratemos de, por favor, de cuidarnos entre todos. Y cuidar al otro, si ves que siempre hay alguno que se desbanda, pero bueno, vamos a tener que ponerlo en camino. Muy bien. Nancy, te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Bien, Nancy. Gracias.